15 minutos para alcanzar las 12 del mediodía. Vamos durante los próximos instantes a abrir un paréntesis para el ámbito deportivo. Durante estos próximos días, nuestro compañero Jesús Domínguez, quien no nos va a poder acompañar por disfrutar de una jornada de vacaciones, de unos días libres. Así que nosotros durante la mañana tomamos el testigo, como decimos, de la información deportiva. Y además hoy para hablar nada más y nada menos que con un campeón de España de tiro olímpico, en concreto en la especialidad de foso olímpico, un ubriqueño que se hacía con este galardón a nivel nacional nada menos durante este pasado fin de semana en Mollet del Vallès, en Barcelona. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Antonio Domínguez Aguilera. Antonio, bienvenido. Aguilar, perdón, Antonio. Bienvenido, buenos días y antes que nada, enhorabuena, por supuesto. Buenos días y muchas gracias. Bueno, pues recién llegado, además me comentabas, de hecho has vuelto durante la madrugada, así que te agradecemos especialmente que nos acompañes, porque además, bueno, está haciendo un poco un hueco en su trabajo para poder atendernos. Lo cierto es que con Antonio habíamos hablado en el espacio de deportes tiempo atrás de su trayectoria en lo que es el tiro olímpico, el tiro al plato, y bueno, pues este fin de semana han logrado dentro de esa trayectoria, bueno, pues lo máximo. Bueno, todo el mundo que compite en algún deporte siempre le gusta llegar a lo más alto, ¿no? Bueno, pues acabamos de tener ahí una complicación con la telefonía, bueno, el corte con en esa comunicación que estábamos manteniendo, ya decimos, con Antonio Domínguez Aguilar, ubriqueño que ya habíamos hablado con él tiempo atrás, ya decimos, a través de la sección de deportes, el apartado de deportes, con nuestro compañero Jesús Domínguez, se refería a diferentes premios que ha conseguido a nivel autonómico o en distintas categorías, pero esta vez estamos hablando del Campeonato de España absoluto, nada menos, que conseguía durante el torneo, esa competición a nivel nacional que se ha celebrado este pasado fin de semana en Cataluña, en Barcelona, en concreto en Mollet del Vallès. Parece que hemos podido recuperar esa comunicación. Antonio, te escuchamos de nuevo. Decíamos que bueno, pues es el máximo galardón. Tú habías conseguido victorias a nivel autonómico, en distintas categorías también, por equipos, pero a nivel individual es tu máximo galardón, desde luego. Sí, como te decía, que se ha cortado, los deportistas cuando participamos en un deporte pues siempre nos gusta llegar a lo máximo, ¿no? En este caso, en el tiro, lo máximo a nivel nacional es una nacional, una Copa España, un Campeonato España, y pues he tenido suerte, ¿no?, este fin de semana, y era el sueño de cualquier tirador, en especial a mí. Era mi sueño siempre ganar una nacional, ¿no? Y Dios quiera que siempre se puedan participar muchas más y ganar algunas más, ¿no? Creo que todos pensamos y soñamos siempre. Pero bueno, he tenido suerte, la he ganado una de las más importantes que hay, ¿no? Campeonato España absoluto. Y nada, muy contento con este triunfo. Cómo no, además, habla Antonio de suerte, con modestia, pero acierto, y además, evidentemente, toda la trayectoria, el entrenamiento, la experiencia de estos años atrás, porque en esta en esa final lograbas vencer, lo comentábamos, ¿no?, a tiradores que son campeones del mundo. Sí, ayer cuando terminó la final, ¿no?, Alberto Fernández es el que todos admiramos, ¿no?, porque es un monstruo, es de lo máximo que hay a nivel de España, a nivel mundial. También tenía a mi izquierda Antonio Bailón, que también tiene 12 o 13 medallas internacionales, un montón de nacionales, 6 o 7, pero Alberto es un monstruo, ¿no? Tiene cerca de 70 nacionales, me dijo ayer que tenía. Y claro, ganar mi primera nacional y ganársela en la final, ganársela, digamos, entre comillas, ¿no? Sí. Gané yo con él al lado, el mejor de todos los tiempos de la historia del tiro en España, que yo creo que no nacerá otro como ese, pues doble satisfacción, ¿no? De hecho, me felicito muy bien, Alberto es una grandísima persona y contento por las dos cosas. De ganar mejor, porque surgió así y de gané y ya está, no pudo no hacerte que ya está. Ya tiramos los dos muy bien y el que más suerte tuvo, pues fui yo, le gané, ya está. Pero que esto no surge porque sí, recordemos, Antonio, ¿desde cuándo practicas esta modalidad deportiva? Yo llevo toda mi vida tirando el plato, ¿no? Pero lo que es a nivel nacional, 2 años, el año pasado y este, ¿no? El año pasado hice el circuito y llegué a estar bastante arriba en el ranking. Ganamos la, por Cádiz, ganamos 3 gaditanos, a José María Riaza y Carlos Torres, y yo ganamos la Copa de Andalucía, fuimos representando a Andalucía Valladolid por comunidades y ganamos la Copa España por equipo también, o sea, ganamos, hicimos el doblete. Es lo máximo que había conseguido, ganarla por equipo. Uh-huh. Entonces, que no es poco tampoco. Uh-huh. Y de hecho, se compite primero en individual, uh-huh, y luego por equipo. Individual, pues, no metimos la final ninguno, pero luego por equipo, pues la ganamos. Tuvimos suerte y la ganamos. Y de hecho, te iba a decir que la próxima cita precisamente está relacionada con todo ello, como fuiste y me decías, ¿no? Los ganadores del año pasado, pues vosotros mismos elegís dónde se celebra la final por equipos de este año, que va a ser en los próximos días 24 y 25 de octubre, en Las Gavias, Granada, es el lugar que habéis elegido y donde, bueno, pues vais a defender título. No, aquí en este caso no va como se piensa en muchos deportes, defiende título el equipo de Cádiz, no, este año lo hacen por ranking y tirarán los 3 primeros del ranking de Andalucía y son 2 equipos, se van dos equipos, bueno, van 3, el que ha ganado la Copa Andalucía este año es un equipo y luego por ranking por los 6 primeros, los 3 primeros, uh-huh, es un equipo y cuarto, quinto y sexto otro equipo, no van los 3 que la ganaron el año pasado, que seríamos los 3 de Cádiz, sí. No va así. Van por ranking, ¿no? Entonces iríamos los 3 primeros de ranking, vamos un equipo, el equipo A, los 3 segundos, cuarto, quinto y sexto del equipo B y luego los campeones del equipo C, algo así más, ¿vale? En cualquier caso va a estar presente, ¿no? Sí, tiene ranking, el primero, segundo y tercero de Andalucía, estamos empatados los 3. Bueno, pues eso llegará, ya decimos, sí, a final. Iré por equipo A y a lo que Dios quiera, que tenemos suerte, ya está. Porque esto no se gana muy pocas veces, no es una vez que se gana y se pierde, esto se gana muy pocas veces y se pierde mucha. Sí, en ese sentido, Antonio, me gustaría que me explicara un poco la dinámica, ¿no? Para que todo, evidentemente, bueno, podemos conocer algo de tiro olímpico, pero bueno, pues no es un deporte tampoco mayoritario, y así como explicamos cómo se ha desarrollado, por ejemplo, lo que ha sido la competición, ese campeonato este fin de semana, me decía, ¿no?, a través de diferentes pruebas que van reduciendo, claro, hasta llegar a una final, ¿no? Vale, lo que es la modalidad foso olímpico, ¿vale? Foso olímpico, un campeonato de foso olímpico se hace en 2 días, ¿vale? Son 125 platos. Una serie son 5 series, una serie son 25 platos. Entonces, sábado se tiran 3 series, 75. Tiras una serie, cuando te toca tirar la otra, en canchas diferentes, ¿vale? Cuando terminas de tirar las 3 series, se acaba el día. El sábado, o sea, el domingo, te toca tirar 2 series. Y son los 125. Los 6 primeros tiradores que más platos partan entran en una final, ¿vale? Cuando se entra en la final, se tiran 25 platos a un tiro. Y cuando termina los 25 platos, el tirador de los 6 tiradores que entramos en la final, el tirador que menos ha partido, se va fuera. Ese ha quedado sexto. Luego se tiran 5 platos más. Son 30. La suma de los 30, el que menos tiene, se va fuera. Ese es el quinto. Luego se tiran 5 platos más. El que menos tiene, de los 35, se sale fuera, ese es el cuarto, y luego 5 más hasta el plato 40. El que menos tiene, de la suma de los 40, se va fuera. Entonces el tercero, ya quedan 2 que se juegan el oro y la plata. Uh-huh. Y se tiran 10 platos de corrido, ¿vale? Hasta llegar plato 50. El tirador que más platos parte es el vencedor. Y en ese caso fue Antonio, que se impuso al campeón del mundo y, como lo decía, bueno, el mejor tirador de la historia por su por todo lo que ha conseguido en nuestro país, Alberto Fernández. Tiene muchas medallas internacionales, muy buenas, ha llegado para el uno del mundo muchas veces y es muy bueno. Entonces yo, cuando terminamos, me felicitó, un deportista como la Copa Pino, un compañero, ahí somos todos amigos, nadie es más que nadie. Y él lo podría hacer, pero tiene un sencillo, a mí me está muy bien. Y me felicitó y le digo, tiene doble valor esta Copa. Mi primera nacional y será ganada el número uno. Mm. Y me dio un abrazo, me felicitó, un tío súper correcto. Y tiene, pues siempre recordaré porque se la gané, la primera, que era batir, ¿no? Todo el mundo decimos, ¿qué gana el Alberto? ¿Qué gana el Alberto? Pero si da un día malo, pues le ganas. Pero si la fuera tenía bueno, pues no le gano ni muerto, porque es de los que hace 48, 47, 48, muchas veces de 50. Uh-huh. Ayer hizo 44, pues me dio una ventaja y la aproveché y ya está, y le gané. Tuve la suerte de ganarle, ¿no? Pero es muy difícil ganarle a ese hombre. Uh-huh. Supongo, Antonio, que en esto, evidentemente, ¿no? Además, a estos niveles, además de la propia práctica con todos los años, y al margen que incluso, ¿no?, de la competición, como nos decías, ¿no?, prácticamente toda la vida siempre has estado practicando tiro al plato, pero también importantísimo, bueno, pues cómo se afronte, ¿no?, a nivel psicológico esos momentos tan clave, ¿no?, porque el tiro te está jugando ahí el campeonato. Claro, porque hasta ahí el 80% de los tiradores, o el 70, no sé, no, la mayoría tenemos siempre nuestro entrenador o nuestro amigo, nuestro padre o nuestro compañero, socio de tiro, que te hace ver las cosas de otra manera, o te hace lo que es psicológicamente más importante, casi más importante psicológicamente que lo que es la práctica del tiro, porque cuando tiramos muchos tiros, ya llega el momento que casi, si tienes el poquito de edad que tengas que tener, ¿no?, casi tiras bien, ¿no? Pero luego la psicología es la que nos falla. A todos los deportistas, no solo esto, tenis, fútbol, todos, nos falla la cabeza. Si tiene un buen psicólogo que sabe llevar o sabe de psicología arreglar ese momento, llegas lejos. Si no eres capaz de afrontar la psicología en un deporte, y sobre todo el plato, no, es que no te admite un error. Si un despiste, si tú tienes problemas en tu casa, en el trabajo, en la familia, cualquier cosa, no vas a tirar nunca bien al plato, normalmente. Todo eso te lo hacen los psicólogos, ¿no? Yo tengo un entrenador que es entrenador y es psicólogo del tiro, es muy bueno, Pedro Martín Fariza, ¿no?, es de Málaga, es muy amigo mío y es el que me entrena, y si me veo en duda en un momento, pam, lo llamo, voy a entrar a la final y estoy pensando esto, estoy nervioso. No, eso no se piensa, se hace así, así. Y si te haces caso, pues lo hace, ¿no? Yo lo llamé ayer, hablé un ratillo con él y me dijo cómo tenía que hacer las cosas, cómo lo entrenábamos casi toda la semana, porque para llegar arriba normalmente hay que entrenar mucho, hay tiradores que no entrenan y hay otros que sí entrenamos mucho. Yo soy de los que pegan muchos tiros, ¿no? Entreno 2-3 días en semana. Hemos sacrificado, te tienes que sacrificar, tienes que perder tiempo de tu casa, de tu trabajo, mucho dinero vale el plato, pero bueno, si al fin y al cabo, en mi caso, tiene tu gratificación, pues no te importa hacerlo, ¿no? Uh-huh. Antonio, pero que tiene que depender de un entrenador, de alguien que te ayude, sí. Porque psicológicamente es muy importante estar preparado, ¿vale? Uh-huh. Y ese plato último, porque él falló faltando dos platos, íbamos empatados, y faltando dos platos para terminar la competición, falló él. Y yo sabía que si partía los dos platos, no llevaba bien la cuenta, pero digo, me parece que gano. Yo no lo sabía bien porque yo no estaba atento a nada de él. Esa es una de las cosas que hay que hacer, por ejemplo, no estar pendiente de tu compañero, sino tus cosas, tu tiro, y cuando termine, pues ya te dirán que has ganado perdido. Y esos dos platos pues se me hicieron larguillos, ¿verdad? Porque digo, si los parto, ganó mi primera nacional, se la ganó Alberto, ya lo piensas todo. Cosa que no debes hacer, cosa que te corríe el entrenador, el psicólogo, el que te ayude, ¿no? Pero bueno, afronté bien, los partí bien, gracias a Dios, y tuve la suerte de ganar. Uh-huh. Mucha concentración, y estamos hablando ya de, Antonio, evidentemente de deporte de élite. Sí. Uh-huh. Estamos hablando de deporte de élite. Uh-huh. Ganar una Copa España absoluto, ¿no? Un Campeonato de España absoluto, o una Copa de España del Presidente, o la Copa del Rey. Estamos hablando de una nacional donde están los mejores tiradores de España. Y España, yo siempre digo, Italia son muy buenos, hay muchos tiradores, pero yo creo que el nivel que hay en España, no lo hay en ningún país en el mundo, ¿eh? Es que en España te puede ganar una nacional cualquiera de 20 o 30 tiradores, que tú dices, de esos 20 o 30 cualquiera la puede ganar, ¿eh? Y no siempre la gana el mismo. Alberto gana muchas, pero no siempre la gana, ¿eh? ¿No? Porque hay mucho nivel, lo que te quiero decir, ¿no? Porque Alberto es humano y no puede estar siempre robotizado, porque es una máquina, tío, pero todos los días no ganas mismo. Es un deporte muy, muy sacrificado, que entrena mucho, que está... Y también estará cansado de ganar de tantas veces que ha ganado, me supongo. Antonio, para que se hagan una idea de nuestros oyentes, para explicar un poco, ¿no? Además, ¿en qué consiste tu modalidad deportiva? He hecho un cursillo rápido, creo, dentro de este mundo. Si no me equivoco, dentro del tiro olímpico hay 6 especialidades. Una de ellas es la de tiro al plato, que es una de las más populares, ¿no? Y dentro de esta especialidad habría distintas modalidades. Esas modalidades van según la cantidad de platos, las dimensiones y desde la trayectoria que te pueda salir, ¿no? Mira, vaya, siempre sale a la misma distancia, ¿vale? Uh-huh. El foso está a 15 metros, ¿vale? Si no me equivoco, 15, 14 y medio, depende de los campos, pero no, por norma general están a 15, ¿vale? Creo, ¿eh? ¿Y entonces? El foso olímpico, tú tiras desde 5 puestos diferentes, le llamamos plancher, ¿no? O puesto, plancher, o como el que le damos llamar, ¿no? El cuadradito donde tú te pones a tirar, ¿vale? Uh-huh. En el olímpico, tú tiras siempre delante de tu puesto, tienes una raya blanca, de la cual te sale izquierdo, derecho y central, ¿vale? En el 2 igual, en el 3 igual, ese es el olímpico, ¿vale? Tiene 15 máquinas de plato debajo del foso, de donde tú disparas hay 15 máquinas. ¿Te puede salir el plato desde cualquiera de esas tres ubicaciones? No, en el puesto 1, de la raya delante tuya, en el puesto 2, de la raya delante tuya, en el puesto 3, así es. Luego está el foso universal, que es 5 planches, exactamente igual, la misma cancha, pero salen todos de una raya que está delante del central, que es el puesto 3, ¿vale? Y tiene más ángulo, tiene el universal es más lento, el olímpico es mucho más rápido, el universal tiene más ángulo porque sale del centro y te cruza por delante y tiene más ángulo. O sea, como deporte de élite o el más difícil, el único, de hecho está la Olimpiada, el olímpico, ¿no? Que estamos hablando, ¿no? El más difícil que hay. En universal no hay olimpiada ni hay nada en universal. Hay copa del mundo y de todo, pero es difícil el olímpico, es más rápido el plato, vuela mucho más. Pues ya decimos. Y luego sí, está el doble tras, salen dos platos, en vez de uno salen dos, está como el coño recorrido, está, hay unas pocas de modalidades, ¿no? Pero yo nada más que tiro doble tras, o sea. Pues no sé si hemos vuelto a perder la cobertura de esta comunicación que estamos manteniendo, recuerden, con Antonio Domínguez Aguilar, que se ha proclamado campeón de España absoluto de tiro olímpico. Creo que volvemos a recuperar esa comunicación, Antonio. Problemas con la cobertura, hablamos de las diferentes especialidades, modalidades, en definitiva, bueno, pues destacar, ¿no?, que Antonio lo ha hecho dentro de lo que es la... esa la más modalidad más complicada, olímpica, foso olímpico. Y bueno, ¿a quién dedicarías, por cierto? ¿A quién dedica ese triunfo? Bueno, me ha pasado una anécdota, ¿no? Yo soy una persona muy supersticiosa y cuando llego a la ventanilla recojo mi dorsal, ¿no? Y cuando lo recojo veo el 113. Y digo, los muertos del 113, con lo supersticioso que yo soy, me va a tocar 13 para tirar plato. Y automáticamente es el número favorito de mi madre, ¿no? El 13. Y le dije a mi socio, digo, esto está arreglado. Para que no me coma la cabeza y no falle, voy a ganar la nacional con el 13 y se la dedico en el Facebook a mi madre, que es su número favorito. Y es como una manera de tapar el maleficio que yo tenía en mi cabeza con el 13, ¿no? Y así se hizo, dicho y hecho. Con el número que nunca me pensé que iba a ganar una nacional, que es el 13, pues lo gané. El 113, ese dorsal con el que este fin de semana ha logrado la victoria Antonio Domínguez Aguilar. Pues Antonio, queríamos, ya decimos en directo, felicitarte, darte la enhorabuena. Y estaremos muy pendientes, por supuesto, a los próximos compromisos. Antes de concluir, ¿esto qué significa, Antonio, de cara al futuro? Supongo que te abre también la posibilidad de competir a nivel europeo en citas internacionales. Bueno, está complicado salir, ¿no? Porque hay muchos niveles, hay unos rankings, es cierto que sí estoy más o menos arriba, ¿no? Pero para salir arriba tiene que estar el 1-2, el 1-2, el 3 de España, ¿no? Y hay un entrenador que es el que decide si te lleva a ti o lleva a otro. Si algún día el entrenador dice, pues vamos a llamar a Antonio, que está en un buen momento, vamos a probarlo en una internacional, en un europeo, ¿no? Y ya está. Todo el mundo dice, de ahí a la Olimpiada no es que se apunte, la Olimpiada la tienes que ganar, una plaza olímpica. La plaza olímpica se gana saliendo a las internacionales. Y cuando la ganas, pues tuya. Por ejemplo, Alberto Fernández ganó la Copa del Mundo este año pasado y ganó su plaza olímpica. No se la quita nadie, va a decir sí o sí, ¿no? Uh-huh, sí, sí. Entonces, pues tienes que salir a una internacional y ganarla con los mejores del mundo. Uh-huh. Bueno, pues cosa que es muy difícil, pero bueno, si algún día dan la oportunidad, pues intentar aprovecharla y ya está. No menos difícil era conseguir esa victoria, ese campeonato a nivel nacional, y lo ha conseguido Antonio Domínguez Aguilar. Antonio, ¿qué edad tiene, por cierto? 44 años. 44 años, así que con tiempo por delante para seguir, ¿por qué no? Con tiempo, ganas, fuerza, lo tengo todo. Muy bien, Antonio, pues te seguiremos, por supuesto. Estaremos pendientes a esas próximas citas, pero lo que no te quita nadie, desde luego, es el campeonato de España absoluto en Foso Olímpico que conseguías este fin de semana en Mollet del Vallès, en Barcelona. Lo dicho, muchísimas gracias. Un abrazo. Juan Carlos, mira, quería, si no te importa, hombre, darle las gracias a Pedro Martín Fariza, que es mi entrenador, ¿vale? Que pierde muchas horas de su tiempo para pa entrenarme, para pa ayudarme, y a San Manuel Vergado Zarzuela, que me prepara el campo en Sevilla muchas tardes para que pueda tirar, ¿vale? El campo de Carmona, y a mi socio Antonio López, que estuvo ayer a pie del cañón conmigo ayudándome, ¿vale? Uh-huh. Por supuesto que sí, nos quedamos con ese agradecimiento también, esa dedicatoria. Lo dicho, Antonio, muchísimas gracias, enhorabuena. Venga, muchas gracias. Un abrazo, un saludo. Hasta luego.